ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga en este día. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Y estamos aquí con ustedes para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas tardes, queremos dar a ustedes que nos escuchan en los diferentes lugares y países aquí en América y todo el mundo. Dios les bendiga. Saludos a ustedes que nos escuchan en Argentina, Uruguay, en el Perú, en Chile, en Venezuela, en Honduras, El Salvador, México, Norteamérica, a través de las diversas radioemisoras que transmiten y retransmiten Diálogo Pastoral. Y también ustedes que nos escuchan a través de la web cibernética en el mundo entero, a través de www.dialogopastoral.com. También nos escuchan a través de radiocristiana.com y radioaleluya.org. Dios les bendiga. Recordarles que el fin de semana nuestros servicios, siempre tenemos que decirle esto, el día viernes tenemos servicio a las 7:30 de la noche, el día sábado a las 7:30 de la noche, domingo es a las 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, aquí en el 9426 de la calle Telefón. Esto está detrás del aeropuerto Hobby, pasando el Hobby, rumbo al 8, pasando el Hobby en la Telefón, 9426 Telefón Road. Usted nos puede llamar y participar del programa a las 713-991-5760, o puede llamarnos y hacer su pregunta, cualquier situación que necesite preguntar, dirección de iglesia durante toda la tarde. Puede llamar el mismo número, 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Muy bien, quiero yo en el día de hoy hacer un comentario. En el día de ayer se puso una grabación, se estuvo trayendo una grabación de uno de los mensajes nuestros. Yo sé que ustedes se gozaron y fueron edificados con el mensaje que escucharon de algunos de los mensajes que previamente hemos predicado aquí en Centro Evangélico Cristiano. No hicimos ayer el programa en vivo, pero hoy sí estamos en vivo con ustedes. Y no comentamos por ello este asunto que nosotros miramos, fue traído en las noticias en el día de ayer. Yo incluso la noche de antes de anoche, cuando ocurrió el hecho, estaba mirando las noticias en el momento en que trajeron lo que se llamó el breaking news y dieron toda la información de esta matanza que hubo en el estado de Nebraska, en Omaha, Nebraska, cuando este muchacho joven de 19 años tomó un rifle, un AK-47, entró a uno de los shopping centers, a uno de las tiendas, de los malls, como decimos aquí, y en una forma indiscriminada comenzó a disparar contra gente y empleados de tiendas que estaban allí, y dio muerte a 8 personas, hirió a varios, y luego él mismo se suicidó. Y anoche y ayer estuve mirando las noticias, enseñaron la foto del muchacho, se miraba un muchacho joven, un muchacho aparente, un muchacho hasta cierta forma, que quizás pudo haber llegado a donde él hubiese querido haber llegado, pero vemos que no solamente la vida de otros por él fue tronchada, sino que él también tronchó su propia vida. Estaba mirando un reportaje noticioso sobre lo ocurrido, y aquí tengo en la mano uno de los reportajes que nos habla de lo ocurrido con este muchacho. Es algo que en este programa otras veces nosotros hemos comentado, no solamente de la situación de las escuelas públicas, sino de la situación de la familia. Yo he dicho varias veces que cuando la familia entra en el estado en que la familia norteamericana y en muchos países del mundo ha entrado, la nación o las naciones pierden la esperanza completamente. Note lo ocurrido con este muchacho. Hay información, no la he confirmado ni nada, pero escuché medios periodísticos decir que este muchacho, o un grupo en un área periodística, se había dicho que los padres lo habían expulsado de su casa. Otra información dice que fue que las autoridades a él lo removieron de su casa. La razón que haya sido, este muchacho era un muchacho problema. El muchacho había tenido tratamiento psicológico, y uno de los reportajes noticiosos que miré es que el estado había gastado en él más de $256,000, un quarto de millón de dólares habían gastado en tratamientos psiquiátricos y psicológicos en este muchacho, pago por el estado, tratando de buscar la manera de resolver los problemas que quizás estaba desarrollando. Y este reportaje dice aquí, este viene de KETV, viene este reportaje, dice, hablando del muchacho, apellido Hawkins, dice Hawkins, dice, había salido del pabellón La Vista, de La Vista High School, dice, de la escuela High School La Vista, hace varios años, en otras palabras, había salido de la escuela, habían dicho amigos de él, y recientemente había sido arrestado en sospecha de posesión de alcohol. Usted sabe que en Estados Unidos de América las personas no pueden beber alcohol legalmente hasta los 21 años. Él apenas tenía 19 años y dice que había sido arrestado previamente por posesión de bebidas alcohólicas. Y recientemente había perdido su trabajo en McDonald's y también había roto una relación amorosa con su novia. Y dice, al tiempo de los hechos ocurridos, él había estado viviendo en una casa con algunos familiares y también había estado viviendo con algunos amigos. Vemos nosotros entonces, oiga bien, a una persona joven, un muchacho joven, todo lo que se le vino encima. Y yo no estoy justificando bajo ningún aspecto el que a una persona por estas situaciones se convierta en un asesino en masa. Hay muchas personas que quizás han pasado cosas peores y situaciones peores y no toman un rifle y entran a un supermercado o una tienda a matar gente. Lo que quiero señalar es cómo se está criando nuestra sociedad, cómo se está dando nuestra sociedad de una manera, de una forma en la cual vemos nosotros que el borde entre la cordura y la locura es solamente es tan fino como la hebra de un hilo, como un cabello. Gente que se le vienen dos o tres cosas arriba y en un 2-3 pierden todo el sentido de responsabilidad. Se le vuela, se le rompe el fusible de la cordura e inmediatamente se trastornan. Yo quiero que usted denote, aquí podemos nosotros analizar esta situación. Vamos a seguir mirando esto. Entrevistaron a una señora llamada Débora Maruca Kovac, que había dicho que ella fue una de las personas que había tomado, dijo que había tomado a Hawkins en su casa, y que porque miraba que él tenía algunos asuntos emocionales y ella había querido proveerle a él un lugar donde él pudiese estar. Y luego habla ella, conforme este reportaje, que el mismo día, horas antes de que este muchacho saliese a cometer los homicidios que hizo, él le había dicho a ella que lo habían despedido del McDonald's donde trabajaba y le había dicho a ella que le daba las gracias por toda la ayuda que le había dado. En otras palabras, estaba hablando como si se estuviera despidiendo. Y dice esta señora Maruca Kovac que ella trató por todos los medios de hablar con él y que él no pudo convencerlo, y él no le dijo cuáles eran sus planes, sino que se estaba despidiendo, y también había dejado notas en su casa y nota a sus amigos prácticamente despidiéndose. Y en una de esas notas él había escrito, y él dijo, soy una pieza de basura, en otras palabras, y dice, y ahora voy a ser famoso. Cuando leyeron esto, dieron parte a la policía, pero ya era demasiado tarde porque minutos después había comenzado el tiroteo en las tiendas de departamento donde él había entrado. Bueno, pues prácticamente esto es el reportaje. En base a esto, yo estoy seguro que muchos de ustedes en muchos países observaron esto. Es una reafirmación, hermanos, de las cosas que nosotros hemos dicho en este lugar. Estamos viviendo en una sociedad donde las personas se crían y se crían sin un rumbo. Se crían sin ningún tipo de orientación. Cuando el ser humano, la base de su capacidad, la base de su aspiración, la base de su sustentación es puesta en cosas. La confianza, nosotros la ponemos en cosas, en logros, en metas humanas previamente establecidas. Todos nosotros sabemos que no todas las metas que nosotros nos proponemos en la vida se logran, son logrables. Usted puede aspirar a muchas cosas y a veces pudiendo tener una enorme capacidad para lograr aquello que usted se ha propuesto, no tiene los medios necesarios para hacerlo. Y se quedan esas ideas en meros sueños. Otras veces usted se ha propuesto situaciones y metas claramente definidas quizás, y a veces tiene los medios para hacerlo, pero quizás no tiene el tiempo, o quizás una enfermedad troncha aquello que usted anhelaba, que usted quería. Situaciones y circunstancias a veces nos juegan a nosotros un papel siniestro muchas veces. Y esto causa situaciones, problemas, depresiones, qué sé yo. El punto de el tiempo que se está viviendo ahora, a los tiempos que se vivían antaño, era que cuando estas metas no eran logrables, cuando estas circunstancias se levantaban y tronchaban nuestra meta y nuestra vida, no todo el mundo en los tiempos míos, y quizás ahora usted tampoco, agarra un fusil, agarra un rifle, y entra y mata a 10 personas, o se sube a la azotea de su casa y se lanza, o toma un mecate, una soga, y se ahorca y se suicida. No todo el mundo hace eso. ¿Qué es lo que ocurre con ciertas personas que cuando se frustran y vienen estas situaciones en su vida, prácticamente se pierden? Pierden todo el control. Y psicólogos y psiquiatras pueden darle a usted análisis muy certero de qué es lo que está pasando en estas mentes, cuál es la situación. Algunos psicólogos podrán decir, bueno, el asunto es que hay individuos de esto que tienen muy alto concepto de sí mismo, que creen que todos deben de lograrlo, y el día que no logran todo lo que ellos quieren, se frustran y se deprimen, o llegan a una situación de alguna manera que pueden lanzarse a hacer esto. Otros tipos de personas podrán decir, además de personas altamente egoístas o selfish, como dicen aquí, podrán decir que es situaciones dadas en cuanto a deficiencia en la crianza. Otras veces algunos podrán decir que es un asunto de situaciones neurológicas, neuropsiquiátricas, que ocurren en el ejercicio de la mente de esta persona. En fin, nosotros podemos sacar y hacer un análisis, y a nivel psiquiátrico, psicológico, se puede hacer un análisis en cuanto forense, por así decirlo, en cuanto a la historia de la vida de esta persona. Y obviamente en el reportaje que nosotros hemos visto, hemos leído, vemos una persona con problemas, una persona con una situación problemática, un joven, vemos salido de la escuela, fuera del círculo de su casa, estando en varios lugares por espacio de 1 o 2 años, quizás quedándose en diferentes lugares, en casa de amigos y familiares, por problemas a nivel de familia. En tercer lugar, vemos nosotros una persona que no puede sostener su trabajo, una persona que tampoco pudo sostener la relación amorosa que estaba llevando. Vemos que son cosas que fueron abrumando a esta persona y prácticamente hizo que se perdiera mentalmente. Porque hay que estar trastornado mentalmente hasta cierto punto, o endemoniado, dirían otros, para hacer semejante cosa. Ahora bien, esto, el punto mío, no es justificar o culpar lo que ocurrió con esta persona, sino ponerle a usted como un ejemplo obvio cuál es la radiografía, cuál es el curso de lo que está ocurriendo en esta sociedad, y qué es lo que pasa en una sociedad cuando la sociedad se enfoca en valores y en cosas que no trascienden. La sociedad se enfoca en situaciones, ¿no? El hombre se cría y la gente es criada aquí en Estados Unidos y en otras partes con quizás ciertos objetivos que, si no se logran, la persona se pierde prácticamente y llega a creer que su vida no vale nada. O cuando la misma sociedad establece ciertos patrones que cuando las personas no lo logran, pues prácticamente se siente que no vale nada. Este es el punto de nosotros. Estamos viviendo en una sociedad que, en primer lugar, el hogar en esta sociedad está prácticamente en crisis. La familia en esta sociedad está en crisis. Número uno, una de las cosas que nosotros miramos es que el rifle que este muchacho utilizó era de su padrastro. Ya ahí me da una información de que este muchacho no se crió en la casa o no se estaba criando con su verdadero padre. Aquí vemos, ya comienza, si nosotros hacemos algún tipo de comentario en cuanto a la historia de esta persona, vemos nosotros que viene de un hogar divorciado, un hogar destruido. No sabemos qué relación tuvo con su padrastro, no sabemos qué relación tuvo con su madre. El asunto es, número uno, tiene un padrastro. Y número dos, fue extraído de su casa. No sabemos si por las autoridades o porque los padres lo excluyeron de su casa porque había un problema con él y el hogar. Aquí vemos un hogar problema. En segundo lugar, vemos una persona que no tiene la capacidad de lograr lo que otros normalmente logran. Vemos nosotros una persona que no termina su escuela secundaria y abandona la escuela secundaria. Por lo tanto, vemos a una persona con problemas en su nivel académico. No sabemos si problema de inteligencia, problema de concentración o sencillamente porque no le daba la gana de estudiar, no sabemos. En tercer lugar, vemos una persona que no puede sostener una relación de noviazgo, por H o R, la gente se enamora y muchas veces, qué sé yo, los amoríos no llegan a consumar un matrimonio. El punto es que esta persona es abrumada cuando la novia termina con él, por la razón que haya sido, sea problema de personalidad o cualquier otro problema. Y en cuarto lugar, vemos una persona que no puede sostener un trabajo, aunque sea un trabajo humilde, como es el trabajo de primera línea, como es el trabajo de trabajar en un restaurante de comida rápida. Él fue también expulsado de allí. Entonces, vemos nosotros aquí cuatro situaciones, si se quiere, de rechazo, rechazo, rechazo, rechazo. Y una persona que no está capacitada para recibir estos rechazos, sencillamente se le vuela la cabeza. Ahora bien, ¿cuál es el punto? ¿Y a dónde yo quiero llegar con esto? Número uno, cuando no importa quién sea usted, no importa los logros que usted tenga, porque estamos mirando una persona aquí, en esto que estamos comentando, que no tiene ningún logro en su vida. Temprano en edad ocurre todo lo que ocurre. Pero hay otras personas que nosotros hemos visto que también han hecho cosas semejantes, que han logrado mucho. Y ahí viene a mi mente un gran hombre de ciencia. No recuerdo el apellido ahorita. Que mató a varias personas en espacio de muchos años, que le encontraron en una choza en medio del bosque, creo que se llamaba Tesinski, no recuerdo, y un asesino en serie, una persona que era un doctor en matemática, filósofo y doctor en matemática, había dado clase en universidades, y bueno, lo condenaron a, no recuerdo si a muerte o a cadena perpetua. Son cosas que, vamos a poner esto en perspectiva. Este es un perdedor, este que acaba de hacer esto. Y aquel tenía todos los logros para ser una persona ganadora. Otro caso que nosotros miramos, el caso de la famosa astronauta, que vemos nosotros, piloto de prueba de la Marina de Guerra de Estados Unidos, había logrado lo que pocas mujeres han logrado y gente ha logrado. Tenía un doctorado en ciencia aeroespacial, esta señora Novak. Había sido astronauta, llegó a ir al espacio, y vemos nosotros acusada de ir a pelearse por un amante e ir a la Florida y hacer todo lo que salió en las noticias, tratando, no se sabe ahorita, todavía está en juicio, pero se cree acusada de intento de asesinato y todo esto. Una persona que tenía toda la de ganar, y también, si lo ponemos lado a lado, pierde el esposo, hijos, carrera, y prácticamente todo lo tiró abajo. Este es el punto. Vemos nosotros, y aquí es donde la ciencia humana, y aquí es donde los medios de comunicación periodísticos, y aquí es donde la gente a nivel general se equivoca, Porque si nos enfocamos solamente en este caso que acaba de ocurrir, un muchacho perdedor prácticamente, pero ¿y qué con aquellos que han sido, conforme al orden de la sociedad, ganadores, que se comportan de una manera similar? Vemos nosotros que no es el asunto de facilidades ni de frustraciones. Todos nosotros tenemos frustraciones, todos nosotros tenemos pruebas, todos nosotros tenemos sufrimientos a veces, todos nosotros tenemos situaciones que prácticamente nos ponen a pensar, wow, ¿dónde estamos nosotros parados? Pero no todo el mundo agarra un fusil o se envuelve en conducta delictiva. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vemos nosotros la tendencia de una sociedad donde el enfoque es el materialismo, las cosas materiales. Una sociedad donde la gratificación con respecto al diario vivir se requiere y se quiere conforme a los patrones de esta sociedad, obtenerlo automáticamente. Quiero lo que quiero, cuando lo quiero y ahora lo quiero, es lo que la gente piensa. Y personas que están dispuestos a hacer cualquier cosa para obtener lo que ellos quieren. Y cuando no obtienen lo que ellos quieren y anhelan, pues sencillamente se desboronan. No importa que tengan doctorados universitarios o no importa que sea alguien que salió corriendo de la high school y no pudo terminar. Esta es la sociedad que nosotros vivimos, una sociedad prácticamente sin Dios, una sociedad que no tiene valores eternos, espirituales. Si yo le leo la palabra de Dios aquí en el libro de Ageos, nosotros miramos aquí lo que el Señor habla y dice, y esta es la historia del pueblo de Israel, que regresando del cautiverio, se había dedicado a los asuntos materiales propios y se habían olvidado de Dios. Dice Dios, ustedes siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos. ¿Se da cuenta? Entramos en un activismo, en una actividad, anhelamos, queremos, buscamos, pero el vacío ahí está, nada de lo que hacemos nos satisface. Gente logra lo que quiere, y el día que lo logra se da cuenta que el vacío está allí. Y gente tiene un vacío permanente porque algunos logran y no se sacian, otros no se sacian y tampoco logran nada. Se da cuenta, dice, no quedan satisfechos, se visten y no se calientan. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Oiga lo que dice la palabra del Señor, versículo 10. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros, la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de su mano. En otras palabras, lo que Dios está diciendo allí es, si ustedes no edifican, no se edifican, no edifican casa espiritual. Ahorita, allí en el libro de Ageo se está refiriendo al templo de Israel, pero ahorita Dios no habita en templo hecho por manos de hombre, Dios habita en nosotros, que es el templo de su espíritu, dice su palabra. Y si usted como persona no se está edificando ese templo que es usted, las ciudades, los pueblos no se fundamentan, sus personajes, sus individuos como templo de Dios en cosas espirituales. Sencillamente cuando se destruye lo material, la persona que ha luchado tanto por aquello, sencillamente se pierde. ¿Cuándo usted y yo tendremos espíritu de comenzar a reedificar otra vez y levantarnos de las ruinas de las cosas materiales? Cuando sabemos nosotros que las cosas materiales son pasajeras y que estamos viviendo todavía y que Dios continúa con nosotros y está con nosotros. Si eso es así, nos levantamos y edificamos otra vez. Pero cuando usted ha trabajado 20, 30 años o toda su vida por algo y eso por lo cual usted ha trabajado, viene un huracán, un tornado, una situación natural o en contra de naturaleza, y lo destruye, ¿cómo se va usted a a levantar y decir, ¿cómo voy yo a invertir otros 30 años de mi vida haciendo lo mismo, pasando por los mismos sinsabores y situaciones para lograr otra vez lo que tengo? No voy a tener fuerza, dirá usted. Esto lo logré porque en mi juventud tenía la fuerza, la disposición, el ánimo de hacerlo para llegar a donde he llegado, dirá usted. Ahora que llegué donde he llegado, se destruyó todo, voy a tener fuerza para hacer lo mismo que hice 30 años atrás. Y ahí es donde la persona se pierde. Muchos se entregan a la bebida, otros se entregan a la borrachera completa, a las drogas. Otros no tienen esperanza, otros dicen, ¿para qué vale la pena vivir? Y en su enojo contra ellos mismos y contra la sociedad, no solamente se quitan ellos la vida, sino que van y le quitan la vida a otras personas, como vengándose de la sociedad que no le dio, según ellos, la oportunidad de ellos levantarse. Si nosotros comparamos la perspectiva de esto que estoy hablando con el caso de Job, que lo perdió todo y se enfermó y aún mantuvo su integridad confiando en Dios, diciendo, yo sé que mi Redentor vive y de este polvo me levanta. ¿Qué diferencia cuando la persona tiene una relación con Dios y sabe que todas las cosas son pasajeras y temporales, y cuando todo se haya ido y cuando no quede nada? Usted puede decir, todavía tengo a Dios, todavía tengo a Cristo, todavía me queda el Señor. Y con el Señor, si Él quiere, me levanto y florezco como estaba antes, o si no quiere, aunque no tenga nada, todavía te tengo a ti. Esta es la diferencia. Estas sociedades en el mundo entero van a pagar un alto precio, precio como este que nosotros estamos mirando, porque estas sociedades se han apartado de Dios, han sacado a Dios, odian a Dios, no se están estableciendo en Dios, no se están edificando en Dios. Y por no establecerse, por no edificarse en el Dios Todopoderoso, no tienen asidero en quien sostenerse. El templo que son ellos o debían de ser ellos, lo están edificando con hojarasca, con heno, para hacer fuego, para hacer combustible para el fuego. La casa que es usted, probablemente la está edificando sin base en la arena. Y allí Mateo 7 dice, vendrán ríos, vendrán viento y arremeterán contra esa casa. Y solamente el que esté fundamentado en la roca podrá permanecer. Esta es la diferencia. Somos Diálogo Pastoral. De esta manera nos amamos. 713-991-5760. Llámenos. Esto es Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes en el día de hoy. 713-991-5760, línea abierta, comienzan a llegar las llamadas. Muy buenas tardes. Hermano, ¿cómo está? Buenas tardes, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Palabra sabia la que se ha dicho. El problema está, hermano, de que la misma palabra lo dice en Revelaciones, que el oído oiga lo que el Espíritu dice. Y el lo más difícil que ahora lo que se predica no es lo del Espíritu, sino de la carne. Y por eso vemos tanta gente, como lo que se estaba diciendo en este momento, que ya no viven para agradar a Dios, sino para agradar su vida y bueno y hacer lo que ellos quieran. Así es, hermano. Bueno, que Dios me lo bendiga, Dios, hermano. Dios me lo bendiga a usted. 713-991-5760. Reconoce al Hijo de Amor. Esto es Diálogo Pastoral. 713-991-5760. 713-991-5760. Dios le bendiga. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Adelante. Felicidades, muy bonito su programa y muy educativo. Y como siempre, dando mucho de qué pensar en maneras de que reflexionemos. Pastor, pero mi comentario es el siguiente. ¿Qué se puede esperar de una sociedad que ha quitado la Biblia y la oración de las escuelas. ¿Qué se puede esperar de una generación que está captando los fundamentos de una nación completamente? Bueno, lo que se puede esperar es lo que acabamos de ver, que los miembros de esa sociedad, perdidos porque no saben, no tienen futuro, no entienden el futuro, no saben. Usted y yo, en medio de nuestras pruebas, no se nos vuelan, porque a pesar de todo, usted dice, si me muero tengo vida eterna, y como quiera Dios está conmigo, y la perspectiva nuestra del mundo ha cambiado porque tenemos a Cristo. Amén. Porque somos nuevas criaturas. Lo bonito de todo esto, hermano Ervin de León, es que la comunidad hispana es la única comunidad en Estados Unidos que mantiene su raíz fundamental. Y cuidado con eso. Familia y Dios. No, pero cuidado con eso, porque, hermano, en la sociedad hispana nuestra aquí en Estados Unidos, número uno, vemos nosotros que la misma tasa de divorcio. Mientras haya gente, pastor, predicando un evangelio como usted, que es hispano, a un pueblo hispano, y se predique la palabra de Dios, la misericordia de Dios va a... Sí, pero la gente tiene que aceptar la palabra. Lo que quiero decir es, no crea que el pueblo hispano en Estados Unidos está muy lejos de las mismas atrocidades que hacen otros pueblos aquí en esta nación. Estamos partiendo. La iglesia no, la iglesia estamos aguardados, amén. Pues la iglesia también anda más chueca a veces con sus cosas y sus falsas doctrinas. Ok, no crea que las cosas donde quiera se cuecen habas. La iglesia también anda en lo suyo aquí. La corrupción anda por todas partes. Hay que mantenernos porque estamos en un campo minado. Agarrar la palabra 713-991-5760. Que su hijo no se... Somos Diálogo Pastoral, más llamada, buenas. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Sí, tengo una pregunta, es acerca de... en mi iglesia hay una muchacha que canta en el coro de la iglesia. Ella estaba casada, pero se divorció. Si el divorcio no es bíblico, no puede participar. Si el divorcio es bíblico, y divorcio bíblico, la Biblia dice lo que es, no hay problema. El asunto es, si el divorcio vino sencillamente porque se quisieron divorciar, sin ninguna base bíblica. Ajá. ¿Ok? Ya le contesté. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Muy bien, esta noche tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano, 7:30 de la noche, 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone, esta noche, 7:30 de la noche, mañana, 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, 9426, 9426 Telephone Road. Que su hijo no se... La línea está abierta, 713-991-5760, 713-991-5760. Vida, Dios. Glorifica al Hijo de Dios, glorifica. Reconoce al Hijo de Amor, glorifica. Glorifica al Hijo de Amor. Somos Diálogo Pastoral. La línea está abierta ahora. Usted puede llamarnos al 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Queremos saludar a todas las naciones y los pueblos que nos escuchan en toda América a través de las diversas radios. Son muchas las radios que transmiten y retransmiten Diálogo Pastoral en toda América, diseminado por toda América. Cada uno de ustedes que nos escucha en los diferentes lugares, Dios les bendiga y Dios le glorifique en su nombre a cada uno de ustedes. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Esta noche nuestro servicio es a las 7:30 de la noche. La línea está abierta para que usted pueda hacer su pregunta. Hemos estado hablando de una sociedad sin rumbo. El hombre está hecho espíritu, alma y cuerpo. No se puede alimentar el cuerpo, ni el alma tiene mucho sentido si no le damos vida espiritual. Ese es el asunto. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, Dios me lo bendiga, muy buenas tardes. Tarde buena. Una pregunta, pastor. Todos esos hechos que están ocurriendo en los diferentes sitios de todo el mundo, que matan, que entran y le quitan la vida a muchas personas, ¿eso puede hacer que el espíritu de los hombres se, o sea, pierda la fe en el Señor? ¿Cómo el espíritu de los hombres? No entiendo la pregunta. Perdón, o sea, que las personas pierdan fe en el Señor por todas esas cosas que están pasando. Usted dice la gente que oye estas... Sí, la gente, hay mucha gente por ahí que cada vez que pasa un hecho dice, ¿y dónde está Dios? Si hubiera Dios, o alguna gente que cree en Dios, dice, Dios es injusto, porque ¿por qué Dios permite si Dios fuera justo? E interrogan a Dios, no entendiendo que es la misma naturaleza del hombre y el mismo pecado, no entendiendo que Dios ha respetado ciertas decisiones que el hombre ha tomado. Y cuando el hombre ha tomado la decisión de vivir sin Dios, Dios, por su misma naturaleza, le ha permitido al hombre tomar decisiones propias, aunque sean funestas para el mismo hombre. Así que si el hombre entendiera la naturaleza de Dios, no cuestionaría a Dios. Pero como no lo entiende, le echa la culpa a Dios para su propia perdición. Señor. Ok, pastor, Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Muy bien. 713-991-5760. Línea abierta, somos Diálogo Pastoral. Una llamada más, buenas tardes. Sí, pues buenas tardes, hermano, ¿cómo está? Yo trabajando y no me pagan, hermano. Mira, hermano, está muy aceptado el comentario que está haciendo usted. Estaba viendo ahorita en la ciudad, están poniendo unos carteles ahí bien grandes a la orilla de los freeways. Uh-huh. Y están pidiendo a la gente que vaya a un sitio ahí en internet que se llama... No le haga propaganda, hermano. No, lo que quiero hacer es lo siguiente, mire, que un comentario en relación a lo que usted está hablando, que ahora la sociedad nuestra aquí en Estados Unidos se ha vuelto tan materialista, de manera que nuestros papás no nos compraban aparatos electrónicos, jueguitos y todo eso que influyen mucho en la educación de los niños. Ahora, por ejemplo, a un niño le gusta andar con esos jueguitos electrónicos de guerra, de matanzas, de todo eso, y eso crea una dependencia tremenda en los niños, ¿verdad? Oh, sí, comienzan a jugar. Hay lo que se llama la kinetic, que es una tecnología, esa tecnología de los juegos de matar gente. Eso lo inventó el ejército americano para entrenar a sus soldados para hacerlo gente que pudiera matar en el campo de guerra sin tener remordimiento de conciencia. Y esa tecnología ha caído en manos de nuestros hijos, de los niños. Exactamente. Entonces se está creando maquinaria para matar gente a sangre fría. Eso es lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Y bueno, de remate. Bueno, y no en Estados Unidos, en el mundo entero. El mundo entero, sí, manera general. Entonces, a ver, en relación a lo que le comentaba al principio, era que están queriendo que la gente aprenda, los papás aprendan a educar a sus niños, imagínense. Aquí la diferencia es padre que se pongan los pantalones, madre que se pongan bien la falda, y que se dejen de tontería y que se pongan a cumplir el papel de padre y madre que tienen que hacer. Número uno, entendiendo lo que Dios quiere, viendo lo que Dios ha dicho y ha hecho y ha pronunciado, cuál es la responsabilidad de los padres para con los hijos. Que entrenen a sus hijos en la palabra de Dios, que los lleven a la iglesia, que le enseñen a adorar, a respetar y a reverenciar a Dios y a temer a Dios. Y cuando los padres hacen eso, entonces, porque el asunto no es recoger la maldad del mundo, el mundo vivirá en su maldad siempre. El asunto aquí es que los padres, en este aspecto, enseñen a sus hijos a temer a Dios y los hijos nazcan de nuevo. Y cuando eso ocurra, entonces... los hijos no serán barridos por esta corriente. Esa es la diferencia. Sí, exactamente, hermano. Porque, mire, bueno, Dios me lo bendiga, hermano. Tengo que atender a una persona. Dios me lo guarde mucho, mi hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Bueno. Adelante. Bueno. Adelante. Oh, es que no se le escucha bien. Sí, buenas tardes. Le hablaba para hacer una pregunta. ¿Le escucho? Okay, la iglesia Lakewood publica... No quiero que me mencione el nombre de iglesia. Dios me la bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Mire, buenas tardes, pastor. Adelante. Mire, yo estaba platicando con una persona, con un hombre, ¿verdad?, musulmán, y me estaba diciendo que, por ejemplo, ellos poseen la tierra de Palestina desde el 48 y que llegan los judíos, matan a toda su gente y que por eso ellos lo único que hacen es... No, los judíos no le mataron toda su gente. ¿Sabe por qué los judíos mataron musulmanes o árabes en el 48? Y dígale a ese musulmán que estudie la historia, porque en 1948, cuando los judíos, en mayo del 48, cuando los judíos declararon la independencia en la tierra que ellos estaban ocupando, todas las naciones árabes, Egipto, con un señor llamado Nasser, Jordania, con el rey de Jordania, Hussein, Siria, Irak y muchísimas de esas naciones arremetieron en una guerra para exterminación de los judíos, y los judíos tuvieron que defenderse. Pero ellos salieron de Israel y ahora están volviendo. No, espere, ¿no entiende lo que le digo? Cuando los judíos salieron de Israel, de la tierra de Israel, cuando fueron expulsados por los romanos en el año 70. En el año 47, 46, 47, regresaron colonos a la tierra que estaba en poder de los, no de los árabes. Los árabes vivían ahí, pero estaba en poder de los ingleses. Los ingleses permitieron que ellos regresaran. Y entonces, por acuerdo de los ingleses, Estados Unidos y las Naciones Unidas, ellos permitieron que establecieran la nación de Israel en el 48. Y el mismo decreto dijo que los palestinos iban a vivir al lado de Israel en una nación llamada Palestina. Los judíos dijeron que sí, que aceptaban la nación palestina, que hasta el día de hoy dicen que sí la aceptan. Los palestinos dijeron que ellos no querían nación palestina si Israel estaba existiendo como nación y que ellos tenían que destruir a los judíos y mandarlo al mar a todos. Entonces, en base a eso, cuando Israel declaró la independencia, que la ONU lo aceptó, entonces se levantaron todos los árabes para exterminarlo. Y ahí fue donde los judíos tuvieron que defenderse haciendo la guerra, la cual ganó el pueblo de Israel. En el año de 1967 Israel fue atacado otra vez, e Israel le ganó la guerra, y en el año 73 Israel fue atacado otra vez e Israel le ganó la guerra. Así que dígale a ese amigo musulmán que estudie historia, por favor. Ok, gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Wow. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Hermano, yo le voy a hacer una pregunta. Yo tenía a mi niña en una escuela cristiana. Y yo le debo ahí en la escuela debo 2 meses. Uh-huh. La cantidad es de 215 al mes, hermano. Uh-huh. Por lo que quiere decir que debo 430. Ajá. Uh-huh. Okay. Y me dijo el señor, el que cobra, hermano, dijo... ¿Sabes de que ya no van a ser 415, ya subió más? Pues claro que sí, mi hermana, eso es fair market price. Ese dinero probablemente ellos cuentan con ese dinero, usted no se lo pagó. Y en base a todo lo que se llama fair market price, ajá, ¿qué pasa cuando usted el mortgage de su casa pasa después del día 15 y no lo paga? A usted le sube 5%. ¿Qué pasa si usted no paga los impuestos de su casa? Cada mes le van subiendo los impuestos, porque ese es un dinero que hay que tomar prestado a rédito, ajá, en otra parte para pagar las obligaciones que ellos tienen. Claro que está bien y está correcto eso. Ok, mi hermano, muchísimas gracias. Dios me le bendiga a usted. Porque sean cristianos. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. De León, estaba escuchando el programa y me estoy edificando, ¿verdad? Estaba escuchando acerca de los palestinos, pero yo oí a un hermano o un que habló de los palestinos, que son los mismos filisteos, porque son de la franja de Gaza. Eso está en discusión. Hay un grupo que dice que los palestinos son los filistines o filisteos, que nunca fueron exterminados completamente, ajá, pero eso no se puede demostrar. Hay otros grupos que dicen que no, que son árabes y han hecho, son árabes que sencillamente han adoptado el nombre de filistines para ellos identificarse con los cananeos que Israel corrió, que estaban antes del pueblo de Israel, para ellos decir que ellos tienen derecho a esa tierra. Oh. Es un asunto político allí. ¿Ok? Ok, hermano, gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Sí, hermano Irving, que Dios le bendiga. Adelante. Sí, hermano, quería comentar algo sobre el tema que estaba hablando, ¿verdad? Mi niño va, ¿verdad?, ahorita en prekinder, y en su clase de él, hermano, son puros niños como de 6 años. Y hay un niño, hermano, que yo sé por parte de mi niño y otro niño que va con él en la escuela. Él tiene 6 años, hermano, y él en su mente, su pensamiento dice que él cuando sea grande se va a matar, que tiene deseos de matar. Ese niño, si nosotros analizamos médicamente, yo le voy a decir como médico lo que yo hacía cuando yo ejercía medicina. Uh-huh. Una de las cosas que yo aprendí en mi carrera es que toda persona que dice que se quiere matar hay que internarlo en el hospital de emergencia. Este niño es una persona que tiene problemas, y qué terrible que los consejeros de la escuela y la principal de la escuela no se haya dado cuenta. Esta criatura, un niño de 6 años que dice que aspira a matarse, que él quiere matarse, hay que tomarlo e inmediatamente comenzar a darle tratamiento. A nivel de psiquiatría o psicología hay que comenzar a ver por qué quiere matarse. ¿Cuál es la situación? Porque cuando una persona está deprimida, si hay un asunto, hay una depresión, y hay niños que se deprimen, sí hay niños que se deprimen y no quieren vivir. Entonces, este niño, sencillamente al decir esto, está clamando a todo pulmón, ayúdenme, y todo el mundo lo está escuchando y nadie le está prestando la ayuda que él necesita. Porque tengo entendido, hermano, que este niño es muy violento. Tiene problemas y la escuela tiene que inmediatamente comenzar a obrar si quieren salvarle la vida. Porque, o sea, hermano, ese niño de aquí a 2 años, cuando ya tenga un poquito más de entendimiento, se va a quitar la vida. Y cuidado si no le quita la vida a otro. Entonces, lo que usted tiene que hacer es, si sabe esto, no quedarse callada, hablar en la escuela con la directora y decirle, mire, mi hijo me dijo que hay un niño en la clase que se quiere matar. Y ella tiene la obligación de hacer eso. Y si no, usted llamar al 911, que señor, llamar, dar reporte a la policía y decir esto. Y con esto le estará salvando la vida no solamente a ese niño, sino también a los niños de su clase. ¿Ok? Porque una vecina, hermano, hermana, ¿entendió lo que le dije? Sí, hermano. Okay, hágalo. Okay. Dios le bendiga. Llevo nuestro dolor. Llamada por aquí, buenas. Pues sí, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Sí, hermano, mire, el problema de allá los palestinos con los israelitas es de que los palestinos, los musulmanes, no quieren ser Jerusalén. Jerusalén pertenece totalmente a Israel. El problema de Jerusalén pertenecía a los jebuseos. Jerusalén era la capital de los jebuseos. Acuérdense que Melquisedec, allá en Génesis, era jebuseo. De ahí donde viene el nombre Jerusalén, es Jebu Shalem. Salem, tierra de paz. Jebu, de los jebuseos. Sí. Y David hebraizó este nombre, Jerusalén. Ahora bien, Jerusalén fue conquistada por David hace 3.000 años. Exacto. Para ser capital de Israel. Y fue la capital de Israel, la ciudad de David. E históricamente eso ha sido del pueblo de Israel. Exacto. Entonces ahí no hay vuelta que buscarle. Ese es el problema, porque no comparten Israel siempre ha estado dispuesto a reconocer a Palestina, pero esta gente quiere. Ellos no quieren Jerusalén. Ellos no quieren los judíos ahí, ni Jerusalén. Ellos no quieren Jerusalén, pero tampoco quieren un solo judío ahí. Ese es el punto. Okay. Gracias, hermano. Dios, bendiga. Dios me lo bendiga a usted. Muy bien, Dios le bendiga. Será hasta la próxima, cuando yo regrese con más diálogo pastoral. Esta noche tenemos servicio a las 7:30, 9426, teléfono. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Mañana 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Que la gracia del Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas.